Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La rumba jazz de los Garrapateros continúa con la gira El Comienzo 2017 por Ecuador, con un concierto en el Teatro Patio de Comedias en Quito este miércoles 19 de abril a las 20 horas. Presentarán un nuevo material junto con artistas invitados: Andrés Urquizo, voz y guitarra; Pablo Sebastián Urquizo Mena, percusión; Sergio Espinosa, guitarra; Nicolás Espinosa, batería; Amrod Gott, bajo; y Jonathan Vallejo, saxofón. El valor de la entrada es de $8 y tercera edad y personas con capacidades especiales $7. Si usted está interesado, puede hacer las reservas al mail teatro@patiodecomedias.org. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.